Los Altos de Chiapas vive actualmente una situación de violencia que se ha hecho pública a partir del asesinato del defensor indígena de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, a quien se le arrebató la vida en el municipio de Simojobel el 5 de julio de este 2021. Este hecho se suma al ambiente de inseguridad que existe en los municipios de Panteló, Chenaló y Simojobel desde aproximadamente 6 años. En entrevista con personal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se narra este ambiente de violencia. Según testimonio de las personas, de los habitantes de esa región y también con información de los hermanos de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, tenemos que desde el 2015, cuando fue el asesinato de uno de sus compañeros de Las Abejas de Acteal, Manuel López, que fue asesinado en el 2015, presumiblemente por este grupo de delincuentes, de criminales, ¿no? Entonces, desde ese momento comenzó todo el hostigamiento, no solo para esas comunidades, sino para la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que trabaja en esa zona. La violencia registrada en al menos 20 comunidades ha forzado a más de 3.000 tzotziles a desplazarse, según datos registrados por la Misión de Observación de Derechos Humanos realizada por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, quienes, además, detallan en su pronunciamiento publicado el 15 de julio la situación de crisis alimentaria y sanitaria en la cual se encuentran las familias desplazadas. Sí, bueno, la mayoría de las personas que han salido de su comunidad lo han hecho sin traer nada de su casa, ¿no? Algunas personas tienen la ropa con lo que lograron salir debido a la amenaza de que en cualquier momento podrían llegar a su comunidad y asesinarlos, ¿verdad? Desplazarlos de manera violenta. Algunas personas que se logró identificar, pues hay algunas que están deshidratadas, que tienen diarreas, que tienen enfermedades respiratorias, ¿verdad? Que eso ha ocasionado fiebre. También una de las afectaciones de este impacto psicosocial que están viviendo las personas es también que nosotros lo consideramos como un elemento también de tortura. Se está viviendo un entorno torturante por todos estos elementos que se ha señalado, ¿verdad? Y no solo la afectación a su salud mental tiene, sino también toda esta cuestión de la tristeza, la ansiedad, la preocupación que tienen las personas de hasta cuándo se resolverá esto, ¿no? Ante este panorama, se hace un llamado urgente para atender la emergencia humanitaria en la que se encuentran las familias desplazadas de los Altos de Chiapas y resguardar la seguridad de quienes les acompañan. A la sociedad civil, tanto nacional como internacional, le hemos hecho el llamamiento para que estén pendientes, para que también estén haciendo sus llamamientos hacia el Estado mexicano y que pronto intervenga para que la situación de riesgo, urgencia, gravedad que viven las comunidades en esa región, pues se minimice. Eso por un lado, ¿no? Que el Estado mexicano proteja la vida, la integridad y la seguridad de las personas. Por eso pedimos que estén pendientes, ¿verdad? Para que también la seguridad de quienes estamos acompañando también sea respetada. Nota realizada por la Red de Comunicadores Boca de Polen.